Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando podcast número 25. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Los muy buenas, saludos. José Antonio, ¿qué tal? Eso iba a decir. Los saludos de Nieves Peña y José Antonio Gelado, muy buenas. Muy buenas. Y dispuestos a celebrar este 25, número 25 ya, de, sí, sí, de Comunicando. Una rima difícil, pero un programa que esperamos. Sí, fácil en cuanto a que tenemos muchas cosas que decir. Tenemos también un regalito, un premio que dar, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, ese será al final del programa, ¿no? Claro, pero tenemos que decir que tenemos un patrocinador que es honesting.com, al que ya le van llegando pues peticiones de información. Todavía ventas, pues sí, muchas ventas no ha habido en torno, sí, sí, al programa. Vayan llegando. Pero seguramente, bueno, pues al conocer los servicios, pues seguro que a alguien le puede interesar los servicios, porque son muy interesantes, son servicios de alojamiento web. Y si tienes pensado hacer un podcast, un blog o una página web o algún proyecto en internet, pues una cosa que viene muy bien es saber un buen sitio donde alojarlo. Honesting.com, con H, honesting.com, te regala un mes del servicio que contrates. Y bueno, si dices que lo has oído en Comunicando, claro, porque si no, no lo saben. No lo regalan. Claro, y si no, claro, no saben que es aquí. Claro, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sortear un dominio .com, .net o .org, cortesía de honesting.com, entre todos los oyentes que nos habéis enviado mensajes, correos y demás, propuestas, felicitaciones, fallos, que se han comunicado con Comunicando, valga la redundancia, y que vamos a hacer al final del programa, como decías, una sección del buzón de los oyentes. Desde octubre, desde todos los recibidos desde octubre del 2004 hasta el momento. Y luego ya mensualmente, pues hasta cuando sea, vamos haciendo el sorteo. Muy bien. Y dicho todo esto, bueno, los últimos detalles y toda la información, como siempre, en comunicandopodcast.com. Comunicandopodcast, como suena, con D y C, podcast.com. Y vamos con los contenidos, lo que vamos a contar en este programa número 25. Y nos gusta hacerlo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Somos así, nos gusta hacerlo en forma de titulares. Abrir archivo. Ordenadores en los carritos de la compra de Estados Unidos. Un sistema para autentificar la voz mediante marca de agua. El móvil es lo más preciado para los jóvenes coreanos. Y Yahoo anuncia que su buscador de vídeos sale de fase de pruebas. En la sección de taller, las mejores extensiones de Firefox 10. Better Search, Copy Plain Text y Search Status. En la red, Open Puppets y Leaksag, una tienda de videojuegos. En el área de juegos, Varia, lo nuevo de los creadores de Unreal. Y en el buzón de Comunicando, el sorteo esta vez. Exactamente, y los mensajes de los oyentes, y el sorteo de un dominio, y bueno, más cosas que vamos a ir contando, siempre con la música, es decir, el otro 50% de Comunicando, que en este caso nos pone Señor Silicona, un grupo que hemos descubierto gracias a la Mundial.net, que nos hemos bajado de ahí su música y de la propia página del grupo, de varios discos, porque tienen ya tres trabajos o tres discos, como se quiera llamar, y bueno, pues hemos seleccionado un poco de cada uno de los trabajos, y todo licenciado, suena muy bien, como siempre, bajo Creative Commons, exactamente, y suena muy bien. Y vamos, se llama El Señor Silicona, y esto que está sonando ya es El Paseo Espacial. Una estrella cruzó el cielo azul y partió el cielo en dos. El ángel cayó, tu alma destrozó y robó tu corazón. Abrir archivo. Vamos con las noticias, vamos con esas bueno, pues novedades y curiosidades, como por ejemplo que llegan los ordenadores a los carritos de la compra, los carritos de supermercado de Estados Unidos. A ver, cuéntame, ¿cómo es eso? Pues que en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, IBM ha puesto en marcha, junto con una empresa, lógicamente, un supermercado, pues el ordenador en el carrito de la compra. Es decir, para que miles de personas lo puedan utilizar en los supermercados. Uh-huh. Así como suena. Bajo la denominación de Shopping Buddy, especie de ayudante de compra, nos encontramos con un pequeño ordenador que se instala en el carrito de la compra. A través del escáner que incorpora, pues conoceremos el precio de los productos que nos interesan y vamos acumulando su importe en nuestra compra, lo que evitará más de una sorpresa llevar a la caja. Y como siempre pasa, que siempre has gastado más de lo que llevas. Un truco podemos dar aquí. ¿Cómo se puede hacer para no pasarse? Pues ahora que llevamos una móvil, exactamente, o con yo el teléfono hago, móvil, o con la calculadora, o con lo que sea, o con la agenda, si tienes una Palm, una PDA, pues coges y vas sumando en la calculadora y vas poniendo lo que es. Y cuando llegas al límite que tienes de dinero, pues paras de echar cosas al carrito, por ejemplo. Truco, ¿eh? Para que luego digan bueno, que pero, oye, comunicando informa y comunicando entretiene y yo te digo contenta. Bueno, pues eso, que esta idea simplemente que lo pasas a través de un cacharro, que vamos a decir a continuación, y vas sumando automáticamente, pero lo puedes hacer a mano. Pero bueno, lo que íbamos. Personalización. Es otra de las ventajas porque los datos no se guardan en el carrito, claro, si no imagínate qué cachondeo. ¡Bum! Menuda lista. Claro, sino que se guardan en una tarjeta que tú tienes, me imagino que será una tarjeta parecida a las de pago de algunos supermercados o simplemente pues con la de los puntos, por ejemplo, de Día o de estas grandes superficies que también tienen sus tarjetas. Y lo que hace es pues recomendarte, recordarte las compras anteriores, decirte en qué pasillo se encuentran los productos, que eso está genial. Que no todo tiene pues por qué sí, ser tecnología bien. Para ser si no más cambia, invasiva si y demás. Si no cambian mucho los productos, normalmente se cambian. Bueno, pero está si bien. Se cambian en el ordenador, pues todos nos enteramos. Ah, bueno, pues muy bien. Eso no tengo que dar vueltas por el súper. Claro, y me interesa también el tema de las sugerencias relacionadas con los hábitos de consumo, salud y dietética. O sea, es decir, me imagino que te propondrá cosas, ¿no? Claro. Otra de las ventajas pues es la posibilidad de realizar encargos en secciones de especialidades como la carnicería, pescadería, charcutería. Pedirá número. ¿Y qué dice el ordenador? ¿Quién es el último, por favor? No, pues antes de ir, para no tener que esperar la cola, pues tú encargas un kilo de carne. Y cuando llegas ya te lo tienen preparado. Eso, ¿verdad? Que tiene que estar bien. Pues yo es de las secciones que más me incomodan de un supermercado, ¿verdad? Lo de las colas y la carnicería, su turno, ¿no? Que va con máquina, ¿no? Que ahora no, que ahora sin... Bueno, pues esto está muy bien. Después del ordenador podemos realizar nuestros pedidos, que serán preparados y entregados directamente en la caja cuando finalicemos las compras. Y así, pues lo que hemos dicho, evitamos las colas en la carnicería, pescaderías y esas cosas. Está genial. La verdad es que la idea tiene muy buena pinta. Stop and Shop es la cadena de supermercados en Massachusetts que ha sido la primera que ha decidido probar este cacharro. Y que, claro, lógicamente esto es una experiencia piloto. Entonces, en función de cómo le salga el tema, pues puede que salga la idea y que se exporte a otros centros comerciales, a otros supermercados o no. Curiosa noticia. Idea, ¿no? La verdad es que me gustaría a mí probar un cacharro de esos, ¿verdad? Sí, sí. Quizá a lo mejor solo por manejar el ordenador anima más a gente a ir a hacer la compra. Vamos allá. Vamos con más temas que tenemos interesantes que contar. Pues el sistema para identificar la voz mediante marca de agua. Sí, es una, bueno, es un proyecto en el que están los investigadores de la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró, la EUPMT, y han desarrollado un sistema digital que funciona como una marca de agua, pero insertada en las grabaciones de voz, y que permite garantizar la autenticidad de las voces una vez que éstas se reproducen. Es una noticia de la agencia EFE. Sí, el integrante del Departamento de Telecomunicaciones de este centro universitario, Anthony Satué, ha explicado a EFE que este complejo sistema consiste en introducir unos bytes de información, que son una combinación de la señal de la voz, en un mensaje oral, y que al reproducirse pues no interfieren, pero aportan unos datos descifrables con los medios adecuados que descubren si la voz ha sido manipulada o... Sí, es curioso, ¿verdad? Es una marca de agua, es lo que dicen, que puede escuchar nadie la puede escuchar, pero un ordenador la puede interpretar, claro, es la gracia, que es lo mismo que una marca de agua, es decir, tú lo ves y no se ve nada, pero un ordenador es capaz de sacar de ahí esa información, es la idea. Y entre las aplicaciones, pues muchas cosas, está en fase de pruebas, pero por ejemplo para el terreno civil, pues puede garantizar transmisiones entre sitios que se necesita seguridad, como por ejemplo aviones y la torre de control, para que no sean manipuladas, como hacen en las películas y tal, ¿no? Sí, les sí, habla sí. el comandante y tal, y que digan, no es el comandante. Es un secuestrador de otro sitio. Pues en el sector bancario, por ejemplo, pues tiene muchas aplicaciones también, ¿verdad? Bueno, pues para dar dar instrucciones de voz a través de internet de manera segura y fiable, mientras que también en el ámbito judicial y concretamente los forenses, pues también pueden verse beneficiados por este tipo de investigaciones. Claro, para saber si unas declaraciones las ha hecho alguien o no, eso o si una grabación, por ejemplo, eso es muy interesante, ¿verdad? También cuando el problema de presentar cintas o grabaciones de voz en un juicio es que no se aceptan porque son muy fácilmente manipulables. Claro. Pues con estas tecnologías valdría para decir, sí, es esta persona y no esta otra voz y no quien otra. Ha dicho uh-huh. esto, ¿no? O lo que sea. Muy bien. El desarrollo de la tecnología, como decimos, está dentro del campo de biometría y es una ciencia que estudia el reconocimiento de las personas pues a través de sus parámetros biológicos y de comportamiento. Y es, sin duda, una iniciativa muy curiosa, ¿verdad? Uh-huh. Que, bueno, seguiremos también un poco al tanto aquí porque es muy interesante. Lo del tema de las marcas de agua en voz, la verdad es que yo no había visto en otros sitios. Uh-huh. Vamos bueno, con otras cosas, que ahora está sí, ahora un poco curiosa, más relajada, ¿verdad? Un poco más así de ocio, digamos. Eso. Sí, y graciosa también, la verdad. Bueno, pues parece ser que el móvil es lo más preciado para los jóvenes coreanos. Sí, y decimos gracioso porque fíjate hasta qué punto se ha impuesto la telefonía móvil y un estudio de una destacada compañía de publicidad surcoreana demuestra que el móvil es una de las posesiones más apreciadas para un adolescente coreano, según informa la agencia Reuters. Entre los jóvenes de 13 a 15 años, un 77,5% dice que el móvil era un elemento que deben tener, mientras que entre los que tienen 16 y 18 años la cifra era del 76,7%, según la encuesta de Chail Communication. Pues es increíble, ¿eh? O sea, son tres cuartas partes, bueno, más de tres cuartas partes de la población de la encuesta población. Los que creen que es imprescindible tener un teléfono móvil. Dicen que los móviles son la clave de la red social del adolescente y claro, eso lo dice Andy Yo-hoon Lee, investigador de Brand Marketing del Instituto de Chain. Pero no hace falta que nos lo diga el señor Andy, o sea, eso un poco lo vemos cada día, en muchos países, calles, ¿verdad? Sí, se ve que es una red lo que establece un adolescente, y no un adolescente, cualquiera que utiliza un teléfono móvil es una red con amigos, conocidos uh-huh. y demás, pero que han estudiado ese tema y han preguntado a los adolescentes de Corea del Sur, donde dicen que hay una alta penetración de internet, que se sentirían indefensos sin el móvil, eso sí que es curioso, uh-huh. y que les haría imposible mantener el contacto con amigos o enviarles mensajes de texto y fotos. Claro, se volverían locos. Sí, sí, e incomunicados, o sea, sería como no tener voz, estar incomunicando. Sí. Bueno, pues la agencia de publicidad encuestó a 800 consumidores del área de Seúl entre 13 y 49 años y 3 de cada 4 surcoreanos tienen un teléfono móvil. O sea, sin duda, datos curiosos y además que es muy muy llamativo el estudio y por eso lo queríamos comentar, ¿verdad? Uh-huh. Curioso. Y vamos ahora con una noticia que también tiene relación con otras que hemos escuchado recientemente, como es el tema de los vídeos, el tema de los vídeos personales, que Google sin duda ha arrasado con ese tema, permitiendo que cualquiera pueda poner sus vídeos y crear un poco como su pequeño canal de televisión o su pequeño programa de televisión. Uh-huh. Bueno, pues Yahoo enseguida ha respondido que nosotros ya, el nuestro sale de fase de beta. Se llevaba un tiempo en pruebas y ahora ya está en fase final. Pues este buscador permite a los internautas encontrar nuevos vídeos, videoclips y trailers de películas procedentes de fuentes como cbsnews.com, mtv.com y film.com. Sí, y film.com esta la conocía menos, pero vamos, uh-huh. CBS, MTV, es decir, las más conocidas. El buscador de vídeos de Yahoo se accede a través de la página video.search.yahoo.com. Search.yahoo.com es el buscador, pues video.search.yahoo.com. Decíamos, está en fase beta desde diciembre, pero ya está en final, en fase uh-huh. final. Bueno, pues la nueva aplicación permite a los usuarios de Internet encontrar y visionar todo tipo de vídeos, desde noticias y tráiler de películas hasta algunas partes de programas de televisión y vídeos independientes. El anuncio llegó justo unos días después de su principal rival, el buscador Google, que iba a presentar las nuevas funciones de su servicio de búsqueda de vídeos que permiten a los usuarios restringir los contenidos que deseen encontrar y claro, ver que solo fragmentos se vean de imágenes, exactamente. Y bueno, y Google también ha animado a los usuarios a que incluyan en el servicio sus propios vídeos. Eso, bien? Ese es el tema que nos ha llamado la atención y que es el elemento diferencial respecto a otros, que Google ha creado lo que sería es un almacenaje de vídeos gratuito para todo el mundo y además uh-huh. incluso permite, si alguien quiere, aunque no nosotros personalmente no estemos muy de acuerdo, pero si alguien quiere, también poder cobrar y gestionarte los pagos y demás a través de Google. Nos quedamos ahora con la música. Terminamos esta sección de abrir archivo y luego vamos a pasar inmediatamente, bueno, pues con otros contenidos, como por ejemplo el taller, donde nos ponemos con temas prácticos, pero ahora vamos a quedarnos con la música del señor Silicona y esta pasarela. taller. Décima entrega de extensiones de Firefox, cómo pasa el tiempo, y además un número redondo, ¿no? Que siempre, oye, llama la atención. ¿Por qué hablamos de Firefox? Pues básicamente porque es uno de los navegadores hoy en día que puede hacer más cosas gracias a esos pequeños programas, a esas extensiones que desarrollan otras personas. Es decir, que desarrollan pues particulares, empresas, gente ajena a Firefox, pero que complementan el navegador y le permiten pues que haga pues cosas que no estaban previstas en un primer momento. Por ejemplo, ¿y cómo se hace para instalarlas? Que hace mucho que no lo decimos a lo mejor. Pues en lo que son las herramientas de Firefox, nos va, en menú de arriba, pues nos vamos a herramientas y nos vamos hasta extensiones y ahí nos dice las que tenemos instaladas y si queremos agregar nuevas extensiones o instalar. Muy bien, mejor está bien que hemos dicho esto porque a lo mejor la gente se lo ha olvidado. Porque claro, porque llevamos ya tiempo, siempre hay gente que se incorpora nueva, siempre hay gente que escucha el primer programa o el último programa que escuchan es este que estamos grabando, ¿verdad? Entonces, sí. Contárnoslo, por cierto. Si, también, sobre también. Todo la gente que sois nuevos o que es la primera vez, pues contárnoslo, que nos hace ilusión, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues a lo que vamos. Extensiones de Firefox útiles y prácticas. Better Search o búsqueda mejorada, ¿no? Sería en español. Sí, pues resumen, mejora las búsquedas en Google y otros buscadores, ya que añade a los resultados la previsualización de las páginas encontradas. Sí, te hace una pequeña imagen y así ves más o menos de qué va la página. Ah, pues muy bien. Está bien, ¿verdad? Está muy bien. Copy plain text. ¿Qué quiere esto decir? Pues copiar al portapapeles. Exactamente. ¿Verdad? Es texto plano. No te da igual de dónde sea. Muchas veces el problema que tienes cuando trabajas con texto, pasas del navegador a un editor de texto o al revés, o del editor de texto quieres pues poner la URL, una dirección o lo que sea, y te viene con formato y demás. Pues para evitar todo eso está copy plain text siempre que salga del navegador. Muy bien. Lo que hace es como pasarlo todo por el bloc de notas, que es otro truco, por ejemplo, para los usuarios de Windows, ¿no? Muy sencillita también, una extensión, pero no por ello menos práctica. Copy plain text, que se llama esta. Y la última, search status. Search, búsqueda. ¿Qué es lo que hace esta? Pues básicamente mostrarte en la parte de abajo del navegador, esta es una que hemos estado probando hoy y que, oye, muy buen resultado ha dado, por cierto. Te da información sobre Google y Alexa Rank. Son los dos rankings, digamos, que más se valoran a la hora de posicionamiento en buscadores. Google Page Rank, esa rayita verde que aparece cuando estás en el directorio y en algunos sitios, y que dice la importancia que para Google tiene esa página. Y el Alexa Rank es el ranking que tienes en Alexa. Está en España, en Europa, en algunos sitios, pues está menos, se utiliza menos, tiene menos importancia. Pero bueno, también es curioso, ¿no? Saber estás en Alexa, oye, por ver cómo va el tema. Esa sale en azul, la rayita. Entonces tienes una rayita verde y una rayita azul en función de la importancia que tiene. Muy sencillito, muy interesante para los aficionados al SEO, a la optimización de resultados, de optimización para buscadores, posicionamiento y tal. Y bueno, yo diría que para todo el mundo, ¿no? Que es una... Es muy curioso por lo menos saberlo, tenerlo ahí. Claro, para ver tu propia página cómo va, o páginas de los amigos, o para ver si está mejor posicionado, yo que sé, un periódico que otro de un país o de un sitio, ¿no? O una página, o un navegador, o lo que sea, ¿no? Es bueno, muy bien. Curiosa la extensión Search Status. Vamos a repasar las tres que hemos dicho hoy. Better Search, para mejorar las búsquedas y hacer previsualización de Google y de otros buscadores. Hay un montón, ¿eh? Soporta un montón de buscadores. Tenemos la siguiente. Copy Plain Text, que para copiar al portapapeles el texto de cualquier procedencia sin las molestias que ocasionan los estilos. Exactamente. Y Search Status, que lo que hace es tener los resultados de posicionamiento en Google Page Rank y Alexa Rank en la barra de estado del navegador, así muy pequeñito, muy sencillito. Pues ya está. Pues muy bien. ¿Dónde encontrar más extensiones para Firefox? En uptate.mozilla.org. Y nosotros ahora nos quedamos con la música que nos trae el señor Silicona, un tema que se llama Drogas de Carmín. Lo que sí. caduca en tu bolsillo. Sigue igual de mortal. Cambiará la Open Puppets se llama este proyecto, que es curioso porque son eso, marionetas abiertas, digamos. Sí, la traducción literal, ¿no? Sí, uh-huh. Y es pues un agradecimiento a las miles de personas que trabajan en la comunidad de software libre, y lo que hacen, según la propia definición que dan ellos en la página web, pues es adaptar las mascotas de distintos proyectos involucrados en la comunidad y crear un grupo de amigos llamado Open Puppets. Es curioso. Bastante curioso. Tienen secciones como galería, juegos, una pequeña tienda pues con peluches de distintos tipos, así, los que son los Open Puppets, que son los que salen, o sea, en la las página. Mascotas de las distintas marcas, digamos, proyectos de software libre. Ajá. Te pone el nombre del proyecto, por ejemplo, Conky es el nombre del proyecto de KDE, y es pues un homenaje a eso, a la mascota de Conqueror y del proyecto de KDE en general, no solo de Conqueror. Sí, sí. Por ejemplo, Tux, este es Tux, estamos viendo la página y es como un pollito, parece como Piolín, así con la cabecita gorda, pero es o Calimero también. Calimero no, también, sí, pero es un pingüino y es Tux. Muy bien, este señor sí, de aquí sí. Es Red Hat, ese es Firefox, este es el de Gimp, que es un zorrito, el burro, bueno, este es que decimos es Conky, este es Mozilla. Sí, el de la Fundación Mozilla, el de FreeBSD, el GNU, bueno, están pues muy todos bien, los pues proyectos curioso. De estos programas que, bueno, pues puedes adquirir. Que por ejemplo quieres comprarte un muñeco, un peluche de Tux, pues tienes aquí, bueno, peluche, un muñeco, no peluche exactamente, sino uh-huh. un muñequito de tela sí, sí. o de madera. Son realmente curiosos, dicen que hombre, para niños pequeños, pues hay unas normativas y tal que ellos no se atreven a decir que valgan para niños pequeños. Entonces, bueno. Por eso no lo recomiendan, pero bueno, tampoco va a hacer daño, ¿no? Hay que cada uno. Pero bueno, que son muy muy curiosos, muy originales y que uh-huh. nos ha llamado mucho la atención. Se pusieron en contacto con nosotros, además, por cierto, y oye, también una página muy interesante. Tazas, camisetas y eso. Claro, ¿no? por eso, sí, sí. Aparte de los peluches, pues muy bien. Bueno, pues la muy siguiente. Interesante, openpuppets.com, uh-huh. openpuppets con dos p's, ets.com. Y la siguiente es Lixang. Sí, es un nombre un poco raro, pero bueno, es una tienda que ofrece, que es lo importante, lo que hacen, sí, sí. digamos, no cómo se llaman, pues juegos, consolas para Nintendo DS, Play 2, Dreamcast, PSP, venden además no solo juegos, sino todos las los consolas, accesorios, ¿no? Y las propias consolas, la PSP, que por cierto en España y en toda Europa no está hasta septiembre, pero que en Japón y en Estados Unidos y en otros sitios pues ya pueden tenerlo. Sí, eso ya lo comentamos, ¿verdad? Claro, por eso ahora vamos a hacer un poco más a fondo el comentario sobre esta tienda, porque hemos visto que también tiene cosas muy interesantes como pues un accesorio, que lo llaman Smart Joy o Smart Frag o algo así, para, vamos a irla viendo y así salimos de dudas, para conectar los teclados y los ratones de cualquier ordenador normal y corriente, PS2, a la PlayStation 2. Que es curioso. Sí. Para poder jugar a ciertos juegos con los accesorios que utilizas en tu ordenador normal. Uh-huh. Y sobre todo ciertos juegos pues se juegan muy bien con teclado o con ratón. Pues nada, no hay problema. Puedes jugar con ellos perfectamente en tu Smart Joy, se llama Joy Frag. Uh-huh. Y es eso, pues con teclado y ratón en tu PS2. Muy bien. Por ejemplo, entre otras cosas que tienen. Tiene muchas cosas, estamos viendo. Sí, es realmente interesante. Tienen un programa de afiliados. Por cierto, si utilizas el enlace que te damos en la página, pues nos echas una mano también en comunicando, porque oye, también tienen comisiones y tal, y además lo puedes poner en tu propia página. O sea que es muy muy uh-huh. interesante, ¿no? Por ejemplo, el Chainsaw Controller para el Resident Evil, lo que tienes aquí es una motosierra, que es el control, sí, es verdad, de motosierra. Sí, mola, es curioso, ¿no? Tienen, por ejemplo, el Panasonic Q, que es una mezcla que ha hecho Panasonic muy original entre un reproductor DVD metido uh-huh. dentro de una GameCube. Ay, Dios mío. ¿No ves que parece sí, como sí, una caja fuerte? Sí, es como un mamotreto ahí, sí. Pues sí. El Smart Joy para Super Nintendo y Super Famicom, que te permite poner los joypads en el PC o en Mac, uh-huh. como utilizabas en los juegos. Sí. Dreamcast, Alive and Kicking, que esta me encanta, esta sección donde tienes todo el merchandising y todo el rollo de Dreamcast. Tienen hasta el pañuelo, hubo un paquete de pañuelos que sacaron en Japón, me parece que era. De Dreamcast. Sí, la caja de una Dreamcast, pero para meter tisús, para meter pañuelos. Era con la forma de la caja de pues la sí, Dreamcast. O sea, realmente son muy. Y figuras, si te gustan las figuritas de juegos y tal, bueno, pues tienen un surtido increíble en esta tienda. Leaksang. .com, bueno, encuentras el enlace en el guión de comunicando, y realmente merece la pena para todos los aficionados a los juegos. Vas a encontrar aquí de todo tipo de juegos, y también, por supuesto, también los clásicos, que no se olvidan de ellos. Direcciones interesantes que sí, o al menos intentamos que sean uh-huh. curiosas. Y mientras juegas, pues puedes, por ejemplo, escuchar al señor Silicona uh-huh. con una canción que se llama Cápsula. Thank you. Área de juegos. Vamos a hablar de uno de esos juegos, bueno, pues que prometen, ¿verdad? Sí. Se llama Paria, acabado en H, y es de los creadores de Unreal, un juego de Digital Extremes que tiene acción, velocidad, adicción y además que dicen, pues cuenta con una atractiva historia que promete engancharnos. Sí, bueno, pues resulta que nos encontramos en el año 2520 y somos un médico militar llamado Jack Mason, me imagino. Uh-huh. Y tenemos la misión de transportar a una mujer que se encuentra congelada en una cápsula de transporte por poseer un extraño virus mortal. Como la canción. Entonces, de cápsula. Entonces salimos de nuestra nave con la primera noticia de que nuestra escolta ha sido reducida y tras unos minutos de vuelo sobre el planeta Tierra está devastado y lleno de prisiones, prisioneros. Y bueno, entonces somos abatidos por un misil y nuestra nave de transporte se estrella. Y ahí empieza el espectáculo. Uh-huh. Es un juego de disparos en primera persona, un arcade de acción, mucha caña, acción para los amantes de los juegos de disparos a troche y moche. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a comprobar la irrealidad total de empezar con una ametralladora, munición a tutiplén, la que tienes que gastar para cargarte a todos tus rivales. Es decir, es un juego de disparos. Uh-huh. Eso dejámoslo claro desde el primer momento. Y bueno, pues sobre todo para quemar adrenalina. Movimientos y pues un arcade en toda regla, con movimientos bastante irreales, pero sobre todo que sea divertido y que intentes pues cargarte a todo lo que te encuentres por tu paso, ¿no? Uh-huh. El juego sigue un esquema bastante lineal, recogiendo armas y objetos para avanzar, sin complicarse mucho y sin tener que romperte la cabeza. Es decir, vas a tener que ir por donde vas. No, uh-huh. No es un juego precisamente hecho para pensar, podríamos decir, sino eso para es actuar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tiene la opción de un jugador, que parece ser que es un poco escasa y lleva pocas horas de juego, entre 10 y 15 horas. Sin embargo, la opción multijugador online en los diferentes modos, pues vamos a contar con diferentes clases de soldados, cada una con sus propias armas y con los vehículos del juego, para realizar batallas más emocionantes. Entonces, eso está muy bien. Está mejor el multijugador, sí, que un jugador, vamos. Uh-huh. También hay que decir que el modo entrenamiento pues brilla un poco por su ausencia, no es tiene decir, mucho no hay, entrenamiento. Claro, que no hay modo de entrenamiento. Vas directamente a la acción, ¿no? Pero pues, sobre todo lo que hizo famoso al Unreal fue el Unreal Engine, lo que es el potente motor gráfico que hace que los entornos exteriores, sobre todo el 80% de la acción son en exteriores, uh-huh, pues tienen muy buenos detalles, efectos de luz, ambientales, muy buena calidad. Lo que es un poquito más corto aquí es la animación facial y el modelado de los personajes, que bueno, no son nada de otro mundo, son bastante escuetitos, aunque los escenarios son muy buenos y la uh-huh iluminación parece que también es una de las bazas de este juego, ¿no? Uh-huh. Bueno, respecto a las armas, podemos decir que están bastante bien hechas, tienen buena animación y sobre todo el movimiento al agacharte, donde puedes aprovechar mejor la puntería, agacharse, levantarse, uh-huh, parece que está muy bien conseguido y para apuntar mejor. Sí, señor. Uh-huh. Y bueno, pues los efectos especiales, que también hay que comentarlo siempre en un juego, pues que son, bueno, escasos, pero bastante realistas. Es decir, que están bastante bien, pero que son escasitos. Uh-huh. Por ejemplo, pues comentan el tema del agua, que no pasa nada. No hay un chaputeo cuando disparas al agua. Disparas al agua y no ocurre nada. Y que sí, los cristales, pues es un poco anticuada la rotura, ¿no? Pero bueno, los efectos de iluminación, como decimos, es una de las bazas del juego, ¿no? Bueno, lo que sí que podemos decir es que el sonido es digno de mencionar porque ayuda mucho a seguir la historia, ¿no? Da uh-huh sensación de inmersión en la ambientación del juego. Escuchas a los enemigos diciéndote frases sobre la chica, que te entregues, qué tal. Entonces, te metes mucho en la acción. Uh-huh. Y bueno, y el doblaje es fenomenal, es un doblaje perfecto. Y la música y los ruidos para los efectos especiales, que pues parece ser que acompañan muy bien al juego y son pues uno de los mejores apartados, vamos, el sonido que está muy bien conseguido. Pues muy bien, pues está bien traducido, bien doblado, es jugable, rápido, adictivo, es una buena historia, pues le ponen como muy bien en meristation.com, que es de uh-huh donde hemos leído este comentario, que se podría, bueno, pues tener un poco más de horas de juego, que no tiene muchos mapas y es un poco lineal y tiene pocas armas, pero bueno, que sin duda promete, pero que prometes, claro, promete que puedes pasar un buen rato. Uh-huh. Es uno de esos juegos que, bueno, pues ya iremos viendo, pero sobre todo yo creo que se basan un poco en eso, ¿no? En heredar el motor gráfico de Unreal y con ese pues conseguir otro eso juego es, que a ver qué tal funciona. Uh-huh. Aunque eso sí, ya pues hay listones muy altos en este, hombre, en este campo de sí, los, sí, sí, de los de disparos en primera persona, uh-huh, FPS o shooters, ¿no? Vamos ahora con un poco de música. El señor Silicona, esa luz. Buzón. Pues vamos con el buzón donde llegan los mensajes de los oyentes, pero hoy no vamos a poner mensajes en forma de audio. Hoy lo que vamos a hacer es revisar, y bueno, ya lo hemos hecho, la verdad es que ya lo hemos hecho, hemos revisado nuestro buzón. Sí, ya está revisado. Y hemos metido en él pues todos los mensajes de todos los oyentes que nos han contado algo sobre Comunicando, uh-huh. Un fallo que nos habéis contado, oye, que falla esto, nos habéis dado vuestra opinión, nos habéis propuesto temas, nos habéis dicho desde dónde nos escucháis, cómo nos escucháis... Cualquier cosa referente a Comunicando, pero que sin duda pues tengan que ver con el programa. Y entre todos esos mensajes, pues vamos desde a desde el primer día, ¿eh? Que sí, sí, desde, sí, el, desde primer el primer día. El primer mensaje además me ha hecho mucha gracia porque era el día 18 de octubre de 2004 cuando empezamos Comunicando y el primer mensaje es del día 20 o algo así. Uh-huh. Es decir, dos días después muy de bien, subir oye. El primer programa. Hasta hoy a las 13 horas exactamente, hora española, peninsular, donde hemos cerrado ya. Y se ha hecho el sorteo ante José Nieves, notario. No, pero... notario no, no pasaba por aquí ningún notario, pero lo hemos hecho a esa hora, a las 13 horas aproximadamente, uh-huh. Que es cuando hemos empezado a preparar este programa, lleva tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, hemos hecho también alguna cosilla más, pero a esa hora hemos cerrado los mensajes, es decir, todos los que han llegado... Como envía SMS tal, pero hay que cerrar SMS. Claro, hemos cerrado ese mensaje, esa recepción de mensajes a las 13 horas. A y partir, a partir de ahí, las 13 horas, pues ¿para ya que viene? Para al mes que viene. El mes que viene, eso uh-huh. Es. ¿Y quién regala este dominio? Pues honesting.com, alojamiento web que te ofrece un mes gratuito para cualquier plan que contrates. Es. Así de sencillo. Solo hay que decir ahí, que lo he oído en Comunicando. Uh-huh. Pues vamos allá. Nos preparamos y el ganador del dominio de Comunicando es... Carlos Cabrera. Sí, señor. Carlos Cabrera. Enhorabuena, Carlos. El acertante en este caso no, porque no hay nada que acertar. El agraciado. Bueno, el agraciado con el, simplemente el a quien le ha tocado uh-huh. el dominio, nos pondremos en contacto con él, contigo, si nos estás escuchando. Concretamos el dominio que quieres y los detalles del tema. Hablamos con Honestin y tal, y ya está. Y ya a partir está. De así ese de momento, fácil. Pues como decimos, todos los mails ya que vayan llegando y que han llegado ya desde las 13 horas, pues participan en el sorteo del mes siguiente. Y nada, pues aquí estaremos para contarlo, ¿no? Uh-huh. Faltaría alguna foto, ¿no? De algún tambor o algo. Lo hemos hecho. ¿Cómo hacemos un sorteo? ¿Cómo hace uno un sorteo de estos? Pues lo que hemos hecho es muy sencillo. Coger todos los mensajes del buzón y crear una carpetita en el buzón uh-huh. para Comunicando sorteo. Y ahí lo que vamos haciendo es meter todos los mensajes, uno por persona. Por eso os decíamos que no importa que enviéis 20. O sea, solo uno participa por persona, una persona. No haya claro. tampoco... Esto no es cuanto más enviéis, más no, posibilidades. Pues, porque no cobramos por mensaje ni cosas raras no, de esas no. que hacen los sorteos. Que no, que aquí simplemente se trata pues de pasarnos un buen rato y de, oye, pues premiar un poco a los oyentes que nos escuchan eso también, es. Claro, darles un aliciente. Entonces hemos metido un mensaje por oyente, los hemos colocado, le hemos dado a los tres criterios que tiene el Thunderbird de colocar, por asunto, por tema uh-huh. Y por quién lo envía. Eso. Entonces, como se han mezclado completamente, luego hemos dicho de todos esos mensajes un número y al que le ha tocado ese número hemos empezado a contar por arriba eso es. Y es al que le ha tocado. Así de sencillo. Así lo hacemos. Muy fácil además. Y eso... El sorteo, pues así será el mes que viene también con todos los eso. Mensajes. Y ahora vamos ya así, ahora vamos con mensajes de oyentes, en este caso mensajes de correo, como por ejemplo el que nos enviaba Arcaninger. O Arcaninger. Sí, dice, saludos de un oyente desde Sevilla. Os escucho desde el programa número 10 y no había escrito antes porque, bueno, no sé, no os había escrito antes. Muy bien. A veces paso el programa al reproductor portátil de MP3 que tengo, no iPod, y lo escucho en el coche cuando voy a la universidad, pero normalmente lo suelo escuchar en el ordenador. Uh-huh. Quería opinar sobre un aspecto del programa... Constructivamente. Siempre nos dice que, aunque ve bien y lógico que pongamos música Creative Commons, a su modo hay demasiada música para la duración del programa. Y dice, ¿puede ser cerca de un 50% del programa? Veo bien que haya música, pues es una parte, pero como taller, área de juegos y tal, pero hay demasiada. Me despido ya. Un saludo, ánimo y muchas gracias. Y seguir difundiendo las nuevas tecnologías. Muchas gracias, se lo decimos nosotros a Arcaninger. Eso, hombre, muchas gracias. Pues muchas gracias por enviarnos el mensaje, por tus comentarios. Nos gusta mucho saber desde dónde nos oyen. Chita para Sevilla, creo que ya no la teníamos, hay. Yo sí, creo sí, que ya, sí. Hay, uh-huh. ya hay en Sevilla. Pero bueno, sabemos que es una chincheta un poquito más gorda, vamos a decir. Sí. Y respecto al tema, y de, bueno, lo del reproductor y demás, pues eso, nos gusta saber muy si bien, es un fenomenal. Ordenador, si es un uh-huh. reproductor MP3. Respecto a la música, pues ya lo hemos comentado alguna vez. Muchas ¿en torno gracias. A un 50%? Pues sí. Sí, efectivamente. Más o menos intentamos que sean unos 20-25 minutos, un poco en función de la duración de las canciones. Uh-huh. de los 55 más o menos que dura el programa, 50-55. Sí, sí, sí, la mitad. Es decir, procuramos que sea más o menos la mitad y lo hacemos además así a propósito. No queremos que la música sea como una sección más, como nos sugería este oyente, como taller o área de juegos. No, no. La música es la que da continuidad al programa y un poco la que intentamos también que te haga, que cree ese clima para un poco, bueno, pues evadirte un poco de, pues de los problemas o del aburrimiento a lo mejor de un transporte público, de un desplazamiento, uh-huh. o simplemente un poco para dejarte llevar por el ambiente que cada semana intentamos que sea un poco distinto, precisamente por eso, por la música, porque los temas sí son más o menos parecidos, ¿no? Pero la música todo es la que es distinta cada semana, claro. Y la que intentamos que conocer cantantes nuevos, grupos nuevos que eso están es. Ahí en digamos en la oscuridad ahí en internet, uh-huh. y que está y muy que a bien a lo mejor la descubres y hay un grupo que te encanta y te quieres bajar pena, todas claro. las canciones. Otros y que a lo mejor no dices, qué petardo han puesto hoy de música. Bueno, oye, sí, claro. puede ser, y hay días que lo sabemos bueno. que a lo mejor no gusta todo a todo el mundo, porque si no tendríamos que poner siempre el mismo grupo, ¿verdad? Sí. Y ese grupo saber que le gusta a todo el mundo. Pero bueno. nos encantan esas sugerencias, pero uh-huh. en este tema la verdad es que no es muy negociable. Es decir, el programa es así el formato, y lamentablemente, digo lamentablemente para el que no le guste y afortunadamente para el que sí, pues así seguiremos. Pero nos interesa el debate, es bueno sin duda saber qué opinan los oyentes. Vamos a hablar con otro oyente, ¿verdad? Sí, Iván García, a ver qué nos cuenta. Pues hola, José Antonio Nieves, lo primero, felicidades por el programa, soy oyente de vuestro podcast desde el número 6 y os escucho desde Houghton, Michigan, en Estados Unidos, donde estoy exiliado este año por motivos de estudios. Pronto volveré a la ciudad donde normalmente resido, que es León, y donde os seguiré escuchando cada semana. El reproductor que uso para escuchar vuestros programas, un iPod, sería raro que estando en USA usara otra cosa, ¿no? Os imaginéis la de cables blancos que se ven por la universidad. Es curioso esto. Bueno, en fin, nada más, y de así, ponedme esa chincheta doble. Muy bien, uno para León sí, y sí, para... Sí. No, eso no es Houston. Houghton sería sí, algo así, ¿no? Houghton, Michigan. Bueno, pues una chincheta para cada lado. Y que se venga para León, que seguro que está mejor. Bueno, pero está haciendo sus estudios, Iván, pues mucho ánimo, mucho ánimo, y aprende, pues sobre todo, eso es lo interesante de muchas veces cuando estás por estudios o por trabajo en otro sitio, pues tener contactos, conocer gente, conocer un poco la forma de vida, y luego cuando vuelves otra vez a otro sitio, decir, ahora entiendo por qué son así o por qué viven de esta Hombre, forma. Claro, no son experiencias que están bien. Claro que sí, y aprovechará, di que sí. Que encantados, además de que nos oigas desde allí. Nos hace ilusión, ¿verdad? Que esté ahí Hombre. Por el campus con su iPod y tal, ahí escuchando, comunicando, ¿verdad? Con sus cascos blancos. Y nos hace ilusión que sí, Iván, en serio, mucha ilusión que nos estén escuchando desde Houghton, en Michigan. Vale. Gracias a todos. Yo creo que llega el momento ya. de la despedida. Sí, sí, sí. Ya lo sé, no podía tocar un dominio a todo el mundo. Era imposible, porque eran muchos mensajes. Eran unos 100 y pico mensajes y no podían ser. Pero pueden volver a participar, pueden Me volver a mandar para otro el mes correo viene, ya. Para el mes que viene. Hay gente que ya está participando sin saberlo. Los que hayan enviado mensaje desde hoy a las 13 horas. Hora española. Pero al que no le haya tocado, que mande algo y ya está. Por ejemplo, cosas que nos interesaría saber a comunicando@comunicandopodcast.com. Pues. Eso, si no nos lo has dicho ya, ¿desde dónde nos oyes y con qué nos oyes? Y si ya nos lo has dicho, por ejemplo, nos gustaría saber temas que se te ocurren, páginas interesantes, la de Open Path Pets, por ejemplo, nos la han sugerido, la música de Brad Sachs el otro día también nos la han sugerido, es decir, sí. cosas de este tipo que siempre nos interesan, bueno, pues ir y lo solemos poner normalmente. Y procuramos porque, cuando podemos ponerlo. Así que, muchas gracias, Nieves, nos despedimos, un saludo de José Antonio Gelado y Nieves Peña, y os esperamos de nuevo en el próximo Comunicando, pues en el programa que viene. Adiós. Adiós. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.